También se hacían acá en esta zona mucho las serenatas que decíamos nosotros. Cuando cumplía año un vecino, por ejemplo, escondido todos, se reunían los otros, se juntaban, y cuando el otro pobre estaba por dormir en su casa, sonaba en el medio del patio el acordeón y ahí se formaba el baile. Las serenatas divinas, divinas eran, también había unión, mucha unión había, que ya no se ve eso. No sé por qué se fue dejando, tal vez por esta vida, ¿no? De tanto trabajo, que hay que trabajar, trabajar, trabajar, se fue perdiendo ese tiempo que se dedicaban unos a los otros, de ir a visitarse, de estar. Ahora uno va cuando hay alguno que está enfermo o en situaciones tristes. Y a veces sí nos invitan a los cumpleaños, cuando se reúnen, que festejan un cumpleaños, un casamiento, que ya también es poco, ¿no? Pero sí. Sí, esos recuerdos son lindos. Y las kermeses en las escuelas entonces eran famosas, se venían los ónibus de la ciudad con lleno de gente. Y acá en la zona estaban la Comisión Fomento, que era quien se encargaba de todo, los cobraban la entrada, atendían la cantina, hacían todo lo que se vendía allí y se recaudaba para pagar, porque también no había que pagar el auxiliar de servicio, la Comisión Fomento. Quien que limpiara el predio, la Comisión Fomento. Ya ahora cambió todo eso. Sí. Pero igual, la escuela sigue siendo, hasta el día de hoy, sigue siendo el punto de referencia en cada comunidad, en cada zona. Porque si es un carnet de asistencia que hay que hacer, es en la escuela. Si es una reunión de los grupos que a veces se juntan así es en la escuela. Porque es el lugar neutro, yo pienso, ¿no? Porque si a veces en la casa de familias así, o uno por H o por B no va, en la escuela sí, es abierto a todos, ellos van. Todos se reúnen, es por eso también que usan más las escuelas. Siguen siendo las escuelas punto de referencia, sí, en la zona. Y la alegría también, porque la gurizada, cuando hay la fiesta, el fin de año, la velada, que ahora es la velada, ¿no? La velada, ellos bailan. Todo lo que antes se hacía, el pericón nacional, como bien dijo Don Santo, que este año se bailó acá. Los niños también bailan. Las danzas de ellos, danzas modernas, danzas. Acá en esta escuela se hizo el tango este año. Un grupo bailó el tango, otros bailaron una cumbia, una música moderna. Ya ni me acuerdo mucho. Y las niñas bailaron, toda la escuela bailaron todo el grupo bailaron y cantaron la chimarrita de la estiba. Porque cada zona, y ahora escuché el otro día una que hay de la piedra pintada también, ¿no? De las de Guayubí de piedra pintada. Pero la chimarrita del estilo estuvo genial, pues todos cantaron y era como la maestra lo dedicó a la zona, a la casa, a la escuela, de la escuela, es estiva. Esta es la estiva, pasa el cerro de Guayubira. ¿Se acuerda un pedacito de la chimarrita? A ver cómo era que empieza. Chimarrita de la estiba va cruzando la frontera, va subiendo cerro arriba y del cerro de los gringos. En el cerro de los gringos la chamarra se ha quedado. En los pagos de la estiba la chamarra se ha quedado, rodeada de gente buena y con sabor a trago largo. Así. Sí, los gurises cantaron muy linda fue esa música, eso no me acuerdo mucho.